pasa, todo tiene que terminar. El tiempo se va y nunca regresará. Apenas una huella en la historia quedará. En la historia quedará. Ni siquiera llegar a la luna o ser el más famoso me hará sentir que estoy vivo y que existo, que puedo sonreír disfrutando el día a día. Solo la locura del amor, la verdadera esencia de este mundo, nos puede hacer querer vivir, para mirar al cielo, para anhelar lo cierto, la absoluta naturaleza, naturaleza. Si no tengo amor, el sueño termina. Si no tengo amor, la vida acaba. Si no tengo amor, el sueño termina. Si no tengo amor, la vida acaba. Si no tengo amor, el sueño termina. Si no tengo amor, la vida acaba. Si no tengo amor, el sueño termina. Si no tengo amor, la vida acaba. La vida acaba.